que te he echado más y menos. Ya diste de comer a los animales. ¿Y acaso tú me das de comer a mí, pues oye? Sinvergüenza, quieres comer de día y noche. Te gusta romper el lomo, pues ahora te rompo la olla en la cabeza. ¡Toma! ¡Ay, ay, toma! Ay, no seas pues mala, María. Ya, pues oye. Oye, María, ¿por qué te has acostumbrado a pegarme, ¿eh? Es un desquite nomás, pues, por lo que has hecho conmigo. Ya, pues, vamos a amistad. Vamos a amistad, pues. ¿Quieres bailar este guaylas? ¿Bailamos? ¿Sabes cómo se llama? ¡Claro! Se llama rompeolla. ¡Qué lindo guayla! Por la orquesta Selección Juan. Así, así.